Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Buen día, Manuel, te habla Nina. Te quería preguntar... ¿Cómo estás? Bien. Te quería preguntar si te llegan muchos alumnos con un poco de miedo al manejar. Sí, correcto. Es una muy buena pregunta. Mirá, generalmente los que son los más jovencitos son los que se animan a todo, no tienen miedo para nada ni nada. Pero después de los 25 en adelante entras con un poquito más de temor. Pero bueno, y si no, también hay algunas personas que tienen amaxofobia. Amaxofobia es miedo, pánico a manejar. Sí, entonces sí. Ahí se hace un curso distinto. ¿Sí? Uh-huh. Pero bueno, generalmente los miedos los manejan. Sí lo superan, sí lo superan. Bien. Y no sabes el logro que es para ellos y para la autoescuela, porque están súper agradecidos, no sabes cómo escriben después mensajes en Google, en Instagram, en el teléfono, que nosotros vemos todos los teléfonos, y dicen, gracias, es como un logro que tenía pendiente hace 10 años, no podía, mucha gente tuvo accidentes y quedó como, viste, como muy traumada, que es lógico, y lo logran. Así que sí, es muy lindo ser parte de ese proceso. Che, te hago una pregunta, perdóname, ahí Nina tiene 12 años y ella está queriendo a aprender a manejar, ¿no? Entonces, bueno, Cocho López nos dijo que aprenda a manejar karting. Estamos buscando acá en Bariloche algún lugar para manejar karting y no conseguimos. No hay, tiene que ir a Neuquén. No. ¿A partir de qué edad? O sea, yo entiendo que le puedes enseñar a una persona que tenga 12, 13 años, 14, siempre y cuando estés con el doble comando, ¿no? Pero ¿hay algún loco o alguna loca que quiera ir muy prematuro a sacar clase de manejo? Yo. Mira, yo te voy a ser totalmente franco. yo soy del interior, soy General Villegas. Yo aprendí a manejar a los 12 años claro. En el campo con mi padre, pero eso es impensado ahora, sería una locura. Pero bueno, cuando yo tenía 12 años, General Villegas tenía unos 10.000, 12.000 habitantes. En Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, todavía no se animó nadie a preguntarnos con tan temprana edad. Pero sí nos preguntó alguna madre para algún hijo con 16 que está por cumplir 17. Y ahí sí, nosotros al tener todos los autos, como vos decís, con doble comando, con seguro de autoescuela y todo, estamos habilitados a circular con una persona sin registro. Así que sí, yo no me animaría a darle a una persona de 12 años como lo hizo mi padre. Pero bueno. A mí me pasó lo mismo igual, ¿eh? Todos aprendimos. Mi padre no me quiso enseñar, no me quiso dar el auto para sacar los 17, yo era de Capital Federal, hice cambio del registro a la casa de mi primo y contraté una escuela de manejo para que me preste el auto para sacar el registro en provincia. Mirá, todo eso para tener registro a los 17. Genio. Mi viejo me daba... Es un genio, no puedo creer. Un coche americano, un LTD V8, no sabes lo que era, una lancha medía como 6 metros de largo. Y en eso aprendí. ¿Para qué manejaste? Un LTD, como un conquistador, un coche americano. Porque es muy grande, es un V8. Yo sé muy bien cuál es el LTD. Bien. Porque Nacho es de Venezuela. Se me pone la piel de gallina. Sí, yo viví en Venezuela. ¿Sos de Venezuela, Nacho? Sí. Es venezolano, pero ya está más argentino, argentino que yo. Llevo ya muchos años acá. Escúchame, Nacho, tenés... hablas como... No sé. No te das cuenta. Muchos años acá. Cada tanto se le escapa un riquísimo... Sí, qué rico, le digo. Hay muy rica comida, si les cocina... Sí, por supuesto. Pero sí. Bueno, viste, Venezuela está lleno de coches americanos, sobre todo en esa época, esas lanchas gigantes. Y me acuerdo. Aceleraba el V8S y se movía el auto para un lado y para el otro. Es que no había problema y no necesitabas carburador, sino que con un balde te arreglabas. Sí, olvídate. Sí. Además que la nafta no costaba nada. Sí. Bueno, Manuel, te habla Felipe. Te quería preguntar... ¿Cómo estás, Felipe? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Te quería preguntar, ¿qué es lo que los alumnos suelen fallar más frecuentemente? ¿Sabes que se me fue la voz, Felipe? ¿Qué es lo que los alumnos...? suelen fallar frecuentemente. O sea, ¿en qué fallan? Mirá. A rendir, ¿qué te tiemblan las patitas? Lo más difícil antes acá se rendía en pista, que significa pista, se rendía en un lugar cerrado. En lo que más fallaban era en el arranque en pendiente en los autos manuales. ¿Sí? Sí. Vos tenés que tomar una pendiente, frenar y de ahí arrancar de cero. Eso era una falla muy grande que tenían. Y después lo que le tienen pánico es el estacionamiento. Ah, sí. Se vuelve muy complicado. Que vengan a Bariloche a estacionar en pendiente. Sí, en paralelo y en pendiente. Le sumamos los dos miedos en uno. En la calle Villegas. Los dos miedos en uno. Que te toca bocina, dale, si no te das cuenta. 60 grados de pendiente, teniendo que estacionar con uno que te toca bocina con atrás. Con experiencia, yo prefiero estacionar con pendiente que sin pendiente porque no tengo que poner marcha atrás. Claro, estás al embrague y caes solo y ya tenés primera puerta. Si tenés caja automática, no, tenés que estar ahí. Ahí con el freno estacionás casi. Claro. Bueno, y te hago la última pregunta porque nos estamos yendo en tiempo. Recordamos que estamos hablando con Manuel Robledo, que es socio fundador de la autoescuela Manejados, que tienen franquicias en Capital, Vicente López, San Isidro, Córdoba, y no sé si se me escapa alguna. ¿Neuquén? No, Neuquén no. El Neuquén fue un ejemplo que dio. Y bueno, ¿y próximamente en Bariloche? Vamos. ¿Qué querías preguntar, Pato? Y la última pregunta, que es, ¿cuánto tiempo lleva aprender a conducir? Mirá, depende mucho de las personas. El curso inicial son 5 clases de una hora, en las cuales te enseñamos, de acuerdo a cómo vas avanzando, puedes llegar a hacer casi todas las maniobras. Algunas personas necesitan 2 o 3 clases de refuerzo, pero con eso ya están bien. Y mucho tiene que ver, ¿sabes con qué? Con la seguridad que vos tengas. Más que nada con el miedo al tránsito y todo. Pero el 90% de los alumnos, con 5 clases de una hora, obtienen el registro. 5 ¿sí? clases prácticas, ¿no? 5 clases prácticas, totalmente. Después todo lo que es teórico lo enviamos con vía digital y todas las chicas que tenemos en el equipo te ayudan con todos los trámites, que eso es un placer. Yo me acuerdo cuando tuve que sacar el registro por primera vez que me quería morir. Si no me ayudaba mi madre, no sé cómo lo hubiese hecho. Sí, totalmente. En ciudades te puede llegar a demorar capaz que quizá una semana incluso para poder tener el trámite completo. Sí, totalmente. Totalmente, hay mucha cola de turnos, nosotros tenemos un poquito de prioridad por ser autoescuela, que también eso es un beneficio para el alumno. Claro, por supuesto. Bueno, nos vamos a ir con un tema que es justamente cuánto tiempo más llevará, ¿no? Claro, aprender a manejar. ¿Qué tiene que ver con la bicicleta? Bueno, es de Serú Girán del disco Bicicleta, justamente. ¿Eh? Así total, que, total. Mariano, te agradecemos Manuel. Muchísimo. Manuel Robledo. Te agradecemos muchas muchísimo. Gracias, Manuel. Gracias. Hasta luego. Chicos, gran abrazo a todos y mil gracias por el espacio. Y te vamos a estar volviendo a llamar después para más preguntas. ¿Eh? No hay problema, son bienvenidas. Chao, bueno, gracias. Un abrazo, gracias, hasta Manuel. Luego. Gran abrazo, chicos. Nos vemos. Y bueno, ahí estamos, ahí se fue. Y vamos a ver si vamos con cuánto tiempo más llevará. De Serú Girán. Sí. Me parece que toqué cualquier cosa, ¿eh? Me parece que sí. Si no, la cantamos a capela. Si no, Nina se sabe la de la bicicleta. Va, ¿eh? De nuevo. La radio de tu barrio. verdad. Y con el tiempo la magia de estar aquí va suponiendo que sabes a dónde debes ir. Cuánta ignorancia corre por tu cuerpo hoy. Ni siquiera te entregas al viento sin pensar por qué. Tenía vida de repuesto. Vos y tu familia no. Utilizá el cinturón de seguridad. Es un consejo de Voz en Diario. Y bueno, ahí arrancamos con Voces Viales, ¿eh? Con el consejo. No seas como Mario Bros, porque Mario Bros tenía vida de repuesto, nosotros no. Así que a ponerse el casco, ¿no? Uh-huh. Sobre todo si vas por dónde. Por la autopista del oeste hasta su fin. ¿Y qué vas a hacer? Andarás bien. ¿Por dónde? Por la 66. Por ahí la está. 82. 82. La ruta acá. Ah, es verdad. La... Si me sigue decir la 40. Bueno, arrancamos con el bloque de las bicicletas, ¿no? Sí, vamos con las bicis. Vamos con las bicicletas. Bueno, ¿qué fue lo que nos preguntó el oyente? Vía email. ¿Por qué email nos preguntan, Nina, las preguntas? Andarbien66@gmail.com. Exactamente, andarbien66@gmail.com. ¿Sí? Ahí nos mandan todas las preguntas. Yo miro el correo una vez cada tres días, más o menos. Y bueno. Hay que recordarle al oyente que el programa anterior habíamos empezado a hablar de la bici. Exactamente. Sobre todo, pues, empezamos a hablar de la tracción a sangre, de lo. De la bicicleta que vos decías que no era tracción a sangre. No, es autopropulsada. Autopropulsada. Y las, bueno. Justamente la ley, cuando habla de la autopista, dice autopropulsado y tracción a sangre. Claro. Marca las dos diferencias. Marca las dos. Porque es contradictorio, en el sentido de que a veces hablan de tracción a sangre, o sea, se ve que algunos piensan que la tracción a sangre es la bicicleta y otros piensan que la bicicleta es autopropulsada y en ese que no se ponen de acuerdo, van tirando artículos que no... Cada uno pone lo que piensa. Claro, sí. Y eso marca una confusión. Pero estoy muy seguro de lo que digo, porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en su curso, que yo lo recomiendo, de ciclista, lo da a un curso para ciclistas, virtual, ¿no? Que vos lo hacés asincrónico y virtual. Está muy, muy bueno, muy completo. Deja bien claro este punto de que, por lo menos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial lo considera autopropulsado. Sí. El artículo 5, inciso G, de la Ley Nacional de Tránsito. No te quede 5, ¿eh? ¿Eh? No te quede, sí. ¿El artículo quinto? El quinto. Ah, está bien. ¿O el G? No, artículo 5. Ah, o dale, quinto, dale. Como vos quieras. ¿No era el G? Inciso G. Ah. El inciso. O sea, 5G. Sería. 5G, ah, sí, está, sí, está, sí, está, sí. Estamos acostumbrados. Turrum. Claro, turrum. Bueno, dice que la bicicleta es un vehículo de dos ruedas que es propulsado por mecanismos con el esfuerzo de quien lo utiliza, pudiendo ser múltiple de hasta cuatro ruedas alineadas. Que sí, son los que vemos en los parques, en las plazas, esos que alquilan, ¿no? Y los que son, viste, las dobles tienen tres, sí, ¿no? O dos. Yo tengo una que tiene tres ruedas alineadas, pero nunca llega a cuatro. ¿Tres ruedas tiene? Sí, una doble con una Kangoo Bike. Y ahí armas tres ruedas. La Kangoo Bike es una rueda que se une para que haya una segunda persona atrás. Claro, es la parte de atrás de la bicicleta y en vez de tener un manubrio... Se unen en el horquillón, por así decirlo. Lo que sería la horquilla. La horquilla, claro, tiene un agarre y ese agarre va en la vela, digamos, en el caño del asiento. Bien. ¿Sí? Para la bici doble que tiene cuatro ruedas para dos personas. Claro, esa, claro, es la no que tiene cuatro yo ruedas. No, no, están las bicis que son como un autito, que tienen, claro, cuatro ruedas. Pero no están alineadas. No, pero son como un autito. Es, ah, no dice, sí, que dice alineadas acá. Decía. A ver, léelo, léelo. Sí. Alineadas, sí, tenés razón. Claro, claro, alineadas, claro. No había, eso, leído alineadas. Hay, viste, pues, me imagino yo una bicicleta de A5 o de A4. Bueno, debe entrar una rueda en el medio que, claro, para, claro, que haga de sostén. Pero nunca vi de 4. Yo hasta 3 he usado, digamos. Iván me mandó un mensaje y pregunta: la distancia de 1.5 metros que hay que respetar con respecto al ciclista, al vehículo, respecto al ciclista al, sí, momento de sobrepasarlo, ¿es por alguna cuestión legal o por solo por seguridad? Las dos cosas, ¿no? Podríamos, mm, decir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Han estudiado? No. Los mandé a estudiar, el Fede. No, las dos cosas. La ley dice 1.5 metros, ¿sí? Y lo dice, acá lo tengo por ahí escrito, ¿no? No me acuerdo en dónde. La ley lo dice, que es 1.5 metros. Habría que buscar ahí donde yo. ¿Pero por qué anoté 1.5 metros? ¿Alguna razón? La pregunta, o sea, por eso es legal. La ley nacional, ¿no? Y, sí, después la ley provincial de cada provincia, si se adhiere, o el municipal, si se adhiere a la ley nacional, debería cumplirlo o no. Depende de cada municipio. A veces, en el caso nuestro Bariloche, justamente las principales diferencias que hay con la ley nacional están casi todas asociadas a la bicicleta, ¿no? O sea, sí, que hay cosas que se puede hacer en la provincia de Río Negro, que es andar en pelotón, o no sé si andar en pelotón, ahí ahora vamos a contar un poco, pero hay cosas que se puede hacer en la provincia de Río Negro que no se pueden hacer en otras provincias, ¿no? Como Neuquén, o porque hay que ver qué dice la ley provincial de su momento, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué seguro 1.5 metros? Bueno, depende, hay dos motivos, ¿no? El primero es en ciudad. Esto surge mucho por ciudad, sobre todo en Argentina, la ley nacional de tránsito, sale porque la saca la ley de Cava. La ley de Cava no ve rutas, ve cosas totalmente urbanizadas, y ellos lo ponen porque 1.5 metros es para cuando el tipo abre la puerta de prepo, vos te movés como 1 metro para un costado. Vamos a hacer la cuenta, miren. Yo, antes de venir para acá, justamente para poder hablar de este tema, abrí la puerta de mi auto y... A propósito, cuando venía el ciclista. Claro, a ver si podía saltarla o no. Sí, sí, la esquivó. Me rompió la puerta, es un garca. No, lo que hice fue abrir la puerta y medí. ¿Cuánto es la puerta abierta? Sí. 1.04 metros. ¿Sí? Bien. 1.04 metros. Sí. Con lo cual, es probable que si la puerta se te mueve 1 metro, o sea, si tu borde lateral se te abre 1 metro, vos le esquives por lo menos 20 centímetros a eso, y ahí tenés 1.40 metros. ¿Sí? 20 centímetros es una mano, sí, abierta, para que des una idea. Pasándole finito son 20 centímetros. ¿Sí? Ahí tenés 1.20 metros. Y vos lo que suponés es que el otro auto te deje otros 20 centímetros. Sí. O 30, ¿viste? Por eso es 1.5 metros. ¿Sí? Siempre que no sea una Dodge Ram. Y no, también, que si te deja 30 centímetros y vos venís y te abren la puerta, vos podés pasar muy finito entre medio de los dos. Cuando salgo acá en Bariloche con mi Lamborghini y alas de gaviota. Claro, ahí tenés el cuidado, cuando abrís el ala, claro, le puedes pegar, porque viste, claro, que se abre para o la con puerta. El DeLorean también. Claro, el DeLorean no, porque abre derecho para arriba. Ah, es verdad, abre derecho para arriba. Pero bueno. Igualmente me ha pasado que. Que con el DeLorean viajar al pasado. Claro, claro, es igual. Me ha pasado. Ha sido al pasado. Claro. Bueno. Pero dos pickups se cruzan. Yo tengo una pregunta. Para que no, déjalo cerrar el punto. Sí. Claro, que el 1.5 metros que vos decís se respeta con autos, donde aparece... Bueno, ese es el otro punto que sí, que también tenés que tener el freno bien, según el artículo, ya ni me acuerdo el artículo, pero que tenés que tener el freno bien. ¿El freno del auto o de la bicicleta? De la bicicleta, porque si vos andás en bicicleta y se te cruzan las dos puertas abiertas de dos pickups, bueno, ahí tenés que tener el freno. Sí, o saltar. Claro. Sí. ¿No? Bueno, yo en mi caso salto, hago la mortal, paso por arriba la puerta y caigo... A veces caigo haciendo Willy y a veces no. O que baja en el vidrio de la puerta y pasa por el medio. Claro, la bici por abajo y yo por el medio del vidrio. No, es verdad. Los frenos tienen que andar de la bicicleta porque si te abre la puerta lo primero que hay que hacer es frenar. Claro. También tienen que verificarlos. Era el artículo 30. Exactamente. Muy bien. ¿Eh? Yo tengo una pregunta con respecto al artículo... Pero pará, porque eso es cuando uno está en ruta y te abren la puerta. ¿Sí? Después está el concepto de que el ver a la bicicleta como un vehículo más, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si la bicicleta es un vehículo más, el carril suele tener 3 metros 30. Yo lo he medido varias veces, tiene 3 metros 32. No sé por qué 32. Tiene 3 metros 32 la mayoría de las veces. Pero bueno, más o menos 3 metros 30. Uno redondea y dice, bueno, 3 metros. Si el tipo va por el medio del carril, porque es considerado un vehículo, cuando vos lo pasas, la idea es que lo pases por el carril de al lado. Y bueno, la distancia es 1.5 metros, porque estás en la mitad. Y el otro, que es cuando andás en ruta, que es... Algunos dicen el efecto Venturi. Es chamuyo que es el efecto Venturi, pero es verdad de que se genera un remolino. No es por efecto Venturi, pero sí se genera un remolino que te estabiliza mucho la bicicleta. Mucho. Entonces, si vos dejas... Ese remolino cae con el cuadrado de la distancia. Entonces, si vos dejas 1.5 metros, te la mueve un poco, pero no te la estabiliza a la hora de tratar de tirarte, ¿no? Que si te tira para el pasto, bueno, no pasa nada. Salvo que estés en un puente y te caigas al vacío. ¿No? Pero si te tira para el lado del camión... ¿Qué banquina con pasto hay? No, un puente. Vas por un puente. Yo pensaba lo mismo. Venís por un puente, pasa un auto rápido en el puente, te estabiliza y te caes al vacío, ¿no? Pero el problema es por eso, ¿no? El problema no es que te tire para afuera, sino que generalmente, como es un remolino de viento lo que te genera el vehículo, porque es el frente del vehículo que genera una turbulencia... Los estudios demuestran de que en realidad la turbulencia termina llevando para adentro por la forma del remolino. Claro. Entonces, cuando te caes justo debajo de la puerta del camión, ¿no? Lo que pasa también con los vehículos de gran porte es que si hay un día de viento, vos, cuando te pasan, lo que haces es un efecto de ventana, te frenan el viento. Cuando terminó de pasar, te chocás de nuevo con esa cortina de viento. Y ahí es que te desestabiliza. Sí, cualquier auto se aprecia ese efecto. Sí, sí, sí. Sí. Yo tengo una duda con respecto al artículo 28. ¿Te lo acordás de memoria, Pato? Te abrocho. Sí. No, el 28 bueno. No. Salud. El 28 no me lo acuerdo de memoria. Porque es de los primeros. Los primeros salen toda la parte legal. En la bicicleta no puede exceder nada en la parte trasera que supere los 25 centímetros. Más allá de la bici. A ver qué llevó Nico en la parte trasera en la bicicleta con los ciclistas ruedas. Pueden transportar equipaje adecuadamente sujeto, el cual no debe sobresalir hacia adelante del rodado, no debe excederse de 25 centímetros por detrás del mismo, ni 50 hacia los lados. Los cicloturistas que llevan el carrito atrás, tipo un tráiler, ¿viste? Que lleva... Eso es una gran nebulosa. Porque ese carrito sería un carrito, técnicamente hablando, un O1. ¿Sí? Porque es un carrito de un eje. Sí. ¿No? Que está centrado, pesa menos de 750 kilos y es arrastrado por un vehículo particular. Sí. Entonces, técnicamente ese carrito es un O1. Si es un O1, debería estar patentado. ¿No? Claro. Y como extensión de patente del vehículo que lo lleva, que lo tira. Uh-huh. Ahora, la bicicleta no tiene patente. Entonces, ¿cómo puede ser que con qué patente la va a tirar? Claro. Entra una nebulosa. El que tema no... es, además, ¿la bici está habilitada para tirar algo? ¿La bicicleta? Y por eso digo. La bicicleta no está habilitada, o sea, tampoco tenés por una. Tampoco tenés cédula verde de bicicleta, no está habilitada para andar, digamos. ¿Sí? Porque no hay una cédula verde, no hay una LCM, que es licencia de configuración de modelo. Cuando dice que no puede superar nada los 25 centímetros, exceder los 25 por detrás de la bici, si vos le unís un carrito atrás. Claro, ya supera. Ya supera. Sí, habría que ver si el carrito... Se considera como un solo volumen. Como parte del vehículo. Como parte del vehículo. Porque lo mismo tenés con el O1 del tráiler, que no, o sea, te dice que no, nada puede superar el paragolpe trasero. Y vos tenés el gancho. Que primero, para poder poner el gancho, ya lo superaste. Pero está bien que supere porque vas a enganchar el tráiler, no tiene sentido. Claro. Pero ya el tráiler es más largo. Entonces, con el mismo concepto del tráiler, ningún tráiler sería apto. Y sin embargo, está habilitado. Yo creo que en ese sentido, legal... podría andar. Para mí hay un vacío. O sea, no lo veo... Es la inseguridad de andar en bicicleta por la ruta, pero veo más seguro una bicicleta con un carrito que un ciclista solo, ¿no? Porque el carrito, como es más grande... Claro, capaz que te estabiliza... Te estabiliza más, porque tenés una rueda, tenés tres ruedas, digamos, armás un triángulo de apoyo, y aparte lo que tenés es que el auto que te va a pasar te deja, no sé por qué, pero te deja más distancia, que te pasa tan fino cuando andás con solamente bicicleta. Además le ponen la banderita, ¿viste? Sí, está bueno. Yo tengo con banderita también, del lado de que te pasen, para dar una referencia al metro y medio. Claro. La banderita es más importante de lo que parece. Parece una pavada, pero yo la uso, ¿no? Justamente este fin de semana está la bicicleteada por Prado Ramos. Es el sábado, es el domingo, que sale del kilómetro 21, creo, para estar a las 12 en el kilómetro, en el centro cívico. Después averiguar bien la información y pasárselas mejor. Bien. ¿Sí? Sí. Y por eso me acordé de la banderita, porque yo ahí voy a ir con la Kangoo Bike, seguro. Si me da bien el cuerpo, voy a ir con la Kangoo Bike. Igual va a haber corte de luz, tengo que haber otra cosa para hacer que andar en bicicleta. Así que les recomiendo eso. ¿Sí? Y bueno, ya estamos con la hora. Vamos a ir con un tema que, obviamente, si estamos hablando de bicicleta, ¿de qué vamos a estar hablando? La bicicleta. No, vamos a traer otro que era como el de Shakira, pero cuando nosotros éramos chicos. En los 70, esa ¿sí? realidad. 80, ¿no? Porque el tema del 78, justamente. Pero sí, los 70. Sí. Y bueno, es de Bicycle Race. De Queen, muy bien, muy bien. ¿Eh? Y bueno, si el operador hace bien las cosas, sale para adelante esto, Say white, say bar, I say bite, say shark, I say him and yours was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose, I say Royce, say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Bueno, ahí estamos en lo último hasta el final. Y bueno, ya estamos medio como cerrando el programa, ¿no? Ya estamos para irnos. Vamos a meter un detalle más. ¿Qué tiene que portar el ciclista y la bicicleta por ley? ¿Qué tiene? Es un poco... Rápidamente. Yo te digo, hay cosas que me parece, por ejemplo, el espejo retrovisor, me parece, lo dice la ley, hay que llevarlo, me parece totalmente inútil porque vibra tanto el espejo que no te sirve para ver para atrás. Claro. O sea, está bien, en teoría uno podría pensar que es obligatorio, la realidad es que no funciona como espejo retrovisor, ¿no? Y el que va en el casco, que parece un... Hay que probarlo, yo lo he visto, anda muy bien, en Chile se vende mucho, lo que no sé es cómo funciona el casco cuando tenés eso puesto, ¿no? Claro. Habría que ver si no te clavas como si fuera la bombilla, ¿no? No te la clavas en el marote ahí y te sale un cuerno, ¿no? Sí. Un cuerno de plástico con un espejo retrovisor en la punta. Pero podría andar. Sí funciona como espejo retrovisor, lo que no sé si contribuye a la seguridad del casco. Hay que recordar que tienen que llevar luz roja atrás o reflectivo rojo atrás. Es obligatorio. Y blanco adelante. Chaleco reflectante. En realidad dice ropa visible. Ropa visible, dice. No dice chaleco reflectante, pero mejor llevar chaleco. Y en los rayos también deben llevar... Ojo de gato y en los pedales también. Ajá. Y también es obligatorio los guardabarros, que sí tiene una lógica de seguridad, que muy poca gente no lo usa. Yo me sumo, a veces los uso y a veces no. No. Depende si le pongo el canasto o no le pongo el canasto, va cambiando. Es importante el guardabarro porque le llena de barro, digamos, cuando llueve, o no tenés que pasar por un charco de barro. Cuando andás por la ruta, levantás y le llenás el guardabarro, o sea, salpicás al vehículo que viene atrás. Claro, levantás el famoso... Levantás barro para adelante. O sea, gotas con barro sería, ¿no? O sea, el es spray, agua sucia. El sí. spray, iba a decir. Claro, el spray. Por eso es importante, sobre todo en la de atrás. La de adelante te mojás vos solo y bueno, te mojás vos solo. Te embarrás vos. Hay que preguntarle lo del casco y el espejo retrovisor, cómo funciona, al entrevistado anterior. Al que vendía casco. Sí. Sí, sí, sí. Sí, pero de moto vendía, no de bici. Sí, es verdad también. Pero bueno, podemos preguntar. Bueno, chicos, esto fue Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar.